Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El noveno ciclo de cine de Bolivia 2015 se inaugurará hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película Las Bellas Durmientes del cineasta Marcos Loaiza. La cinta es de temática policíaca que indaga con sátira el lugar que ocupan la belleza y el poder en la sociedad boliviana. Durante la muestra se exhibirán 6 cintas representativas del cine boliviano contemporáneo. El ciclo se desarrollará hasta el próximo 18 de octubre. Internacionales. Madrid. El poeta venezolano Rafael Cadenas ganó este martes el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, ciudad de Granada, en esa urbe española. El jurado presidido por el alcalde de Granada, José Torres, destacó la poesía lúcida, deliberadamente marginal y muy callada del autor. Fue elegido entre 43 autores de 18 nacionalidades. Rafael Cadena es poeta, ensayista y profesor universitario y obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Venezuela en 1985. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.